Muy buenas tardes, hoy es viernes 25 de septiembre y aquí comienza la segunda edición de esta quinta temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA. Gordon. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué? Bien. Pelado, como siempre, ¿no? Llenando. Bueno, hombre, hay que ir apurando los tiempos. La vida pasa rápido. Desde luego, pero a ti no te pasa eso, ¿no? No. Mordecai. Buenas tardes. Tan puntual como siempre. Sí, acelerado, aceleradísimo. Y es viernes. Pues aquí andamos, una edición más. Llegó el otoño y con ello el otoño libertario que arranca este 3 de octubre aquí en Madrid hasta el 1 de noviembre. Vamos a estar un ratito hablando con Lorenzo de la Federación Local de aquí de Madrid, que nos va a detallar todas las actividades, charlas, en definitiva todo lo que hay para el otoño libertario de esta edición de este 2015. También hablaremos con Julio del documental Ouroboros, ahora luego me corregirá, a ver si lo he dicho bien, La espiral de la pobreza. Y para cerrar el programa vamos a hablar con Tamara, que es de la Asociación de Cuentistas y Novelistas, que también tienen cabida en el Otoño Libertario 2015. Ya sabéis que La Casa Incendiada se emite en este nuevo horario, en esta temporada, viernes, y que de momento vamos a mantener este horario habitual y ya veremos en futuras ediciones pues si tendremos que cambiar de momento todos los viernes de 7 a 8, Gordon. ¿Para contactarnos? Sí, claro. lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Va papelón, ¿eh? Sí. Por último, nos queda recordar que La Casa Incendiada es un programa que se realiza en Radio ELA. Esta es la fuente originaria de lo que estáis escuchando. Y una vez más, pues queremos saludar y agradecer a todas aquellas radios que remiten este programa y ayudan a su redifusión, como son Radio Bronca y RSK, Radio RSK en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Chinchiliquirratia en Orereta, en Mistelera, en Denia y por último Radio Mutant en Alacant. Arrancamos el programa. Paquetes y listas, que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo, ¿qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Un año más, el otoño libertario está lleno de charlas y actividades anarquistas. Entre las temáticas destacan la economía, el cooperativismo, el software libre, crítica al arte y la educación y un largo etcétera. Muchos días habrá comedores populares, incluso una excursión guerrillera. El Otoño Libertario comienza este 3 de octubre y durará hasta el 1 de noviembre. Y para hablarnos de este Otoño Libertario tenemos aquí en el estudio a Lorenzo, de la Federación Local de aquí de Madrid. Lorenzo, bienvenido a Radio ELA. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por venir. De nada, encantado. Antes de meternos con la edición de este año, Lorenzo, cuéntanos un poquito cómo surge esto del Otoño Libertario. Sí, esto llevamos, es el octavo año que se hace, lleva desde 2008... Había otras experiencias antes, que yo sepa, que alguna en Teruel, llamada también Otoño Libertario, y la cuestión es agrupar todas las iniciativas de ámbito libertario, ¿no? Mostrarlas un poco y que todos aprendamos de ellas. Es lo que se denomina en ámbito cultural, pero cultural más para el que lo... para nosotros, para entender todas estas cosas. ¿La primera edición de qué año es? De 2008. De 2008 y hasta hoy, ininterrumpidamente, se han seguido celebrando Otoños Libertarios. Todos los años, sí. Normalmente en octubre, a veces también ocupa noviembre. Últimamente solamente es octubre, pero este año incluso nos hemos tenido que ir al 1 de noviembre para terminarlo, porque no era bastante. La edición de este año, que como bien dices, arranca en octubre, concretamente el día 3, no arranca ni con una charla, ni con ninguna actividad en los locales de CNT, sino que es una excursión. Sí, esto ya lo hicimos el año pasado. Esto se trata del grupo de Nuestra Memoria, Nuestra Lucha, que reivindica pues los parajes donde actuó el maquis, los maquis, sobre todo el maquis anarquista. Y el año pasado ya fuimos a una excursión, que andamos bastante, sí. Y este año lo que se hace es ir a Cuenca y vamos a estar allí celebrando, porque además se celebra el Día del Guerrillero ese día. Y vamos a estar allí con los compañeros de Cuenca celebrando el día. ¿Y en qué? Porque esto es un día solo o consta de varios días que es la excursión. Sale el sábado, se duerme allí y ya el domingo es cuando se celebran los actos de la del Día del Guerrillero. Habrá una comida con todos y algún paseo por allí, por las zonas donde estaba el maquis, con los sitios donde se luchó allí. ¿Y habrá en este acto supervivientes de la época? No, hay algunos guías, pues nos va a acompañar un guía seguramente, pero luego hay otro día donde ya se va a hablar sobre el maquis, ya en los locales de la Federación, y donde ya va a haber historiadores y nos van a hablar más. En la excursión nos acompañará un guía, como es habitual, que nos va explicando más o menos los parajes y los sitios y las cosas que pasaron allí. ¿Y el oyente todavía puede participar de esta excursión? ¿O está ya el cupo completo para animar al oyente a que...? Sí, ya se puede apuntar todavía. Todo está en la web del Otoño Libertario, que es otonolibertario.cnt.es. Y allí se puede consultar y allí está un enlace pues, donde se pueden apuntar. Y sí, todavía hay sitios. Normalmente tenemos un autobús y creo que todavía queda sitio. Has comentado también que el año pasado hubo una excursión parecida o similar. Sí, la del año pasado quizá fue más fuerte porque tuvimos que andar muchísimo y quizá por eso este año vamos a andar un poco menos, porque el año pasado acabamos reventados, la verdad, que fue en Cáceres y fue fantástico, la verdad. Arranca de esta manera el Otoño Libertario con esta excursión y a partir del 10 de octubre es cuando ya empiezan los actos en el local. Pues vas contándonos qué tenéis este año preparado. A partir de entonces ya son todas en los locales de la Federación, en el segundo. Y bueno, pues como siempre es una amalgama de un montón de cosas. El programa está en la web que se puede consultar. Y bueno, hay cosas muy interesantes, cosas que no conocemos. Vamos a traer, por ejemplo, la Comunidad de la Esperanza de Gran Canaria. Está lo que vamos a hablar luego del documental que se ha hecho este año, charlas de todo tipo. Vamos, como todos los años, una cosa muy diversa y además de cosas autogestionadas, cosas de las que no sabemos mucho que se hacen, estamos acostumbrados a que todo se haga desde arriba o mediante la caridad, como bien habla Urobros. Y si nos puedes ir contando así el tipo de charlas que va a haber en concreto con los ponentes o los grupos que van a participar, así para ir poniéndole al oyente en antecedente, ir animando a que vayan acudiendo allá a los locales. Sí, pues mira, después de esto, de la entrada con la excursión del Día del Guerrillero, el sábado tenemos la presentación de la Asociación de Artistas y Autores, por la mañana a las 12. Después por la tarde a las 7:30 tenemos la presentación del documental Ouroboros, La Espiral de la Pobreza, Proyección y Debate. Que ahora hablaremos con Julio sobre este documental. Y más tarde, para cerrar el programa, hablaremos con Tamara, como decíamos al principio del programa, de la Asociación de Cuentistas y Novelistas. ¿Qué más cosita, Lorenzo? Sí, el siguiente domingo 11, a las 7:30, es una charla desentrañando el sistema financiero. Aquí lo que se va a hablar es de todo, cómo está el montaje financiero, cómo está, las los bancos y la deuda y todo esto, ¿no? Eso es en lo que respecta a esa semana. Luego, la semana siguiente, el viernes, es una charla del Sindicato de Enseñanza, Arte y Compromiso, el lugar del arte y el artista en el mundo libertario. Ese mismo sábado, a las 7:30 también, tenemos el encuentro que ya he mencionado con el guerrillero Kiko y el historiador Benito Díaz, que van a ampliar un poco lo que fue la historia del maquis anarquista en España. Y finalmente, el domingo de esa semana, a las 7:30, tenemos una charla antirrepresiva con ACR, Acción contra la Represión, que es un grupo que se ha formado hace poco de personas represaliadas por el Estado en todas las manifestaciones y todo eso, y que están buscando formas de actuar contra la represión. La siguiente semana, el viernes, a las 7:30, tenemos una crítica al sistema de enseñanza, también del Sindicato de Enseñanza, con la editorial La Neurosis o las Barricadas, que nos va a presentar un libro que está haciendo sobre el tema de la enseñanza, de cómo están la maquinaria de enseñanza para hacernos borregos. ¿Y qué libro es, concretamente? ¿O qué libro está preparando? Pues es que no tenía título cuando me lo dijeron, pero me parece que ya lo tenía y lo tengo por aquí. Espérate un momento que lo busco. Aprendiendo, se puede llamar así, Aprendiendo a Obedecer, Crítica del Sistema de Enseñanza. Yo creo que se llama así. Sí. Esto es dentro ya, vamos por el 23 de octubre. Sí, el 23. Ese sábado, ya vamos por la siguiente semana, la penúltima. Ese sábado tenemos la presentación de la Cooperativa Integral Catalana. Bueno, una charla que van a dar por la mañana a las 12. Y luego a las 7:30 tenemos la presentación de la Comunidad de la Esperanza de Gran Canaria, que van a venir a explicarnos cómo están llevando eso. Y habrá un cenador después. Algunas de estas actividades puede ser que tengan comida, cenador, todavía no está cerrado esos aspectos. Son cenadores autogestionados que son a la voluntad, y eso lo que los fondos sirven para los gastos que tenemos en la organización del otoño, las personas que tienen que venir de fuera y todo esto, y también en algunos casos concretos, a lo mejor para casos represivos y algo así. El domingo 25 de esa misma semana ya tenemos una charla sobre el software libre. Y luego ya pasamos a la siguiente semana, ya de la última de octubre, que tendremos el viernes 30, una charla a las 7:30. Apoyo Mutuo, el grupo de Apoyo Mutuo, que nos va a presentar los servicios públicos en el estado del malestar. El sábado, el día siguiente, tenemos a las 12 una jornada anticarcelaria, que será mañana y tarde, que son varias charlas y un comedor entre medias, sobre la resistencia en las cárceles, ¿no? Y ya pasamos a noviembre. El domingo de esa semana tendremos una charla sobre la ley Mordaza, la reforma del Código Penal y los derechos del manifestante. Que ya sabemos bien cómo lo que es la ley Mordaza y lo que es la reforma del Código Penal, que es peor aún. Sí, aquí en este programa hemos hecho varios programas temáticos, Código Penal, Ley Mordaza. Remitimos al oyente que si quiere escuchar esos programas en la web de ELA, en el apartado de la Casa Incendiada, pues ahí están para escuchar y para descargar. En la propia página de CNT o del Otoño viene como más detallado, ¿no? Las ponencias, sí. Charlas, ¿no? Por si quieren ahí buscar más información. Sí, nosotros realizamos una sinopsis de cada una, están todas en la web ahora mismo, ya se pueden consultar para ampliar toda la información que se quiera sobre cada una. Son todas bastante interesantes, yo creo. Y todo este programa que nos has venido contando es siempre en los locales de CNT. En el segundo. En Tirso de Molina, número 5. ¿Y hay alguna cosita así que todavía tengáis pendiente, que necesitéis ayuda o para llevar adelante? No, habitualmente, como las cosas las suele presentar cada uno de los sindicatos de la local y se encarga de gestionarlo todo ellos. Entonces, bueno, tenemos varias actividades también entre medias, las que nos realizamos habitualmente los fines de semana, como el puesto del rastro, y todo lo solemos gestionar por el mismo sindicato, que se encarga de cada día que lo hace. Vamos, lo que necesitamos pues es que venga mucha gente y que se puedan informarse sobre cómo están estas actividades y estas cosas que se están haciendo tan interesantes. ¿Y para futuras ediciones puede cualquier persona proponer charlas para el Otoño Libertario, para esta edición no, porque ya está todo el programa cerrado, pero por ejemplo para la de la que viene, dentro digamos de la temática libertaria, evidentemente, os pueden ponerse en contacto con vosotros y proponerse para formar parte del Otoño Libertario 2016. Sí, sí, claro, como se ve, casi todas las charlas, años en los que son cosas más dentro de los sindicatos, pero este año, precisamente, pues casi todas son de actividades libertarias no vinculadas necesariamente al sindicato. Son personas de todo el ámbito anarquista. Lo que tienen que hacer, pues claro, es dirigirse a alguno de los sindicatos en cuestión y que sea el sindicato el que lo proponga. La mecánica es así, pero por supuesto que entran todas las cosas desde fuera del sindicato. Bueno, pues desde aquí invitamos a todos los oyentes a que se pasen por esta edición 2015 del Otoño Libertario, y si alguno de los que está escuchando tiene alguna propuesta futura, pues que se ponga en contacto con vosotros, pues a través del correo electrónico, de la página web, llamando por teléfono, y os haga saber su propuesta. Lorenzo, no sé si hay alguna cosita más del otoño así que quieras destacar antes de que comience el otoño ya el fin de semana que viene. No, bueno, recordar lo de la salida, que es ya, que es lo primero plazas que tenemos. Y que todavía hay plazas, y vamos, va a ser unos días que se pasan ahí muy bien con la gente de allí de Cuenca. Pues un año más, enhorabuena por el numeroso Otoño Libertario con todas las charlas que hay preparadas, tan interesantes. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar el tráiler de Ouroboros, La espiral de la pobreza, y enseguida hablamos con Julia. Hay una realidad, que una situación de paro como la que hay en esta ciudad, que supera el 30 y tantos%, y en este barrio supera el 50% en determinado grupo de edad, es prácticamente total. No se cuestiona nada. Si una persona está mal, el problema de alguna forma es suyo. Se culpa a la persona que, por ejemplo, es pobre, pues porque no ha sido lo suficientemente capaz de salir de esa situación. No es que exista una necesidad de hambruna, una situación de hambruna, pero sí que existe una situación donde para pagar la hipoteca, para pagar la luz, para pagar el agua, ese dinero se está detrayendo de los alimentos. Aquí no, el Banco Alimentos no nos trae nada, evidentemente. Para el Banco Alimentos somos la competencia, literalmente, si no lo han dicho. Porque los comedores sociales de Cáritas, el Banco Alimentos tiene mucho de esconder lo que está pasando. Quiero que se hagan cargo de que son España. No es ya un problema de partidos políticos, sino de estructuras mentales, de estructuras sociales, de una educación. Tanto la caridad como el asistencialismo tienen en común que no cuestionan el poder establecido. La Federación Española de Banco de Alimentos, a pesar de que dicen que son apolíticos y aconfesionales, mantiene una vinculación evidente con la Iglesia Católica. Y hay una forma dominante también de entender el reparto de alimentos, que se llama caridad. Lo decíamos en aquella convocatoria, que la vergüenza cambie de bando. No llegar a tener que vivir de ayudas o de Cáritas, no tener que ir mendigando. Te pones a plantearte, vamos a luchar contra Ibima, y lo ves así como decir, vamos, es un dragón de tres cabezas, que vamos a hacer cuatro vecinos de un barrio de cuatro manzanas. Pues se consiguen las cosas, se consiguen las cosas. Esto que escuchábamos era parte de Ouroboros, en La espiral de la pobreza, parte de ese tráiler, de lo que es una película, un largo de 53 minutos, en el que ha participado Julio, del grupo anarquista Albatros de FAI, que está por aquí. Cuéntanos de dónde surge esta idea y por qué este enfoque para hablar de la pobreza. Buenas tardes, gracias por la invitación a vuestros micrófonos y comienzo un poco, que sé que el tiempo es oro en la radio. El origen un poco del documental es una serie de conferencias que voy dando sobre una aproximación a las organizaciones de caridad de la Iglesia Católica. Desde hace un montón de años me dedico a hacer una investigación crítica sobre las religiones en general y sobre sus instituciones en concreto. Como estamos donde estamos, es evidente que tocaba dirigir el foco de atención hacia la mayoritaria, la Iglesia Católica, y sobre un trabajo que publiqué además también en la página de CNT con en una pestaña que pone documentos y cualquiera accede a ella, y que se titula Las instituciones religiosas, un problema social de primer orden. De su última parte extraje esta aproximación a ese ámbito de la caridad, de alguna manera porque llevamos un montón de años, desde prácticamente que empezó la crisis oficialmente, la de toda la vida que sufrimos, de esa no han hablado nunca, 2007-2008, se empieza a dar preponderancia a los medios de comunicación, a las instituciones de caridad, digamos oficiales, digamos visibles o mayoritarias. Todo el mundo ha oído 400 millones de veces a oír en los telediarios la labor excelente que hace Cáritas. Es una de las organizaciones mejor valoradas. Y llegó un momento en el que me daba cuenta que mientras estaban repartiendo palos en la calle, mientras estaban elaborando leyes como la ley Mordaza que habéis citado, por otro lado estaban impulsando esas formas de abordar la exclusión que desde luego no corregían. No atienden al origen de la pobreza y por tanto no corrigen esa situación ni lo pretenden. Pretenden hacer una especie de tapón para que la cosa no se desmadre, una especie de control social a través de un sistema que no redistribuye la riqueza, que no se preocupa de atacar las fuentes del desabastecimiento de cosas básicas como los alimentos o la vivienda, y que no deja de formar parte del sistema de dominación en el que vivimos. Y de ahí surge la idea de Euroboros, que... En una de las conferencias, una persona del público me dice que su primo hace documentales, que me puede poner en contacto con él. La charla estaba hecha prácticamente de forma crítica, en exclusiva, y abordaba muy poco formas de salir, de formas alternativas de abordar ese problema. Problema de gente que está en exclusión ahora mismo y que necesita una atención directa, no el esperar a una revolución futura o algo por el estilo. Poniéndome en contacto, me puse en contacto con él, con Rafael Fuentes, que ha sido el director artístico y técnico del documental. Hemos aportado desde el Grupo Anarquista Albatros y desde mi persona como miembro la participación en el guión, la orientación ideológica de lo que queríamos comunicar. Y en cuestión de un año, con una financiación por parte de mucha gente y de muchos sindicatos, de otras organizaciones como AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, hemos podido hacer una película que creo que es bastante decente y bastante clara sobre el por qué la caridad no es una solución a los problemas sociales que ellos mismos generan. Como dices, la caridad ha gozado de buena imagen en estos tiempos de crisis. Ha venido como una solución a los problemas de mucha gente. Si bien, como comentabas, es una forma pues de abordar el problema que no va a la raíz y que además, en cierto modo, como mencionáis vosotros, vulnera el respeto y la dignidad de esas personas que terminan en esos círculos de exclusión. Tan viciados, ¿no? Que hacen recordar pues a esa serpiente que habéis utilizado para nombrar el documental que se muerde la cola. ¿Cómo os habéis encontrado o qué reacciones percibías tú en las charlas por las que ya has ido pasando y en los lugares donde hayáis hecho la exposición del documental? ¿La gente tiene ya un sentimiento crítico hacia este tipo de organización y esta forma de proceder para trabajar la pobreza? ¿O esa buena imagen de la que goza en público normalmente las organizaciones caritativas suele ser un muro que te encuentras a la hora de llegar, de hacer que este discurso entre en el espectador? Tenemos una buena sensación porque la gente ha recibido de manera masiva, con buenas críticas, el documental, ha acudido a las proyecciones en un número que es mayor de lo que estábamos acostumbrados a ver. Las charlas también llamaban la atención, pero a lo mejor de otra manera, o estábamos más en el círculo en el que solemos movernos en nuestros ámbitos, y esto lo ha trascendido. Ha participado gente que desde luego no tiene nada que ver con el movimiento libertario, pero sí tiene un respeto lo suficientemente grande como para y tiene una visión de las cosas semejante a la que tenemos nosotros sobre este tema concreto, como para que participase y diese su opinión desde un lugar que a mí me parece importante, porque en el caso, por ejemplo, de Ana Lima, está en el Consejo General del Trabajo Social, que es lo que agrupa los colegios profesionales de trabajadores sociales y que tienen una relación con este ámbito de la exclusión de manera directa, de manera profesional, y además han visto directamente la planificación, han denunciado en su página web la planificación de lo que estaba pasando desde dentro. El recorte a todas las ayudas que había como derechos y el apoyo no solo financiero a Cáritas o otras organizaciones como estas, sino el impulso mediático de aceptar que esa es la vía. Por ejemplo, a través del programa Entre Todos en Televisión Española, hasta que lo retiró la Fiscalía, bueno, lo retiraron por una denuncia a la Fiscalía por utilización de menores discapacitados para dar lástima. No solo es que lo hayan judicializado de esa manera, es que han perdido, o sea, la Televisión Española ha perdido el juicio y el juez los ha condenado por haber hecho eso. O sea, hay una sentencia en firme de que eso sucedió. Como decía la gente, yo creo que lo ha recibido bien. Y me ha llamado la atención porque gente que venía, que se acercaba, que no suele estar en nuestros círculos, en nuestros guetos, sí que he recibido comentarios como que ellos entendían que pasaba algo, había cosas que no les gustaban del tratamiento que estaban dando mediáticamente a la caridad o la presentación la influencia que estaban teniendo socialmente, pero no sabían expresarlo, no habían visto nunca expresado en un libro o en un documento audiovisual como este estas ideas. Y por otro lado, yo creo que era un momento crucial porque estaba viendo cosas no solo del programa Entre Todos, que era de escándalo, sino que tengo recogido una noticia en prensa y con la fotografía de todas las partes implicadas, donde todos los sindicatos de presentes en el comité de empresa de Fasa-Renault entregan cheques al Banco de Alimentos por valor de 60.000 euros. Estoy hablando de la UGT, de Comisiones Obreras y de CGT. El Banco de Alimentos, cualquiera que rastree un mínimo, y yo lo hice para el documental a raíz de esto, hay más información en la red, pero ya había algo previo, está dirigido en su inmensa mayoría en las fundaciones locales por miembros socios supernumerarios del Opus Dei. Entonces, ¿qué está pasando cuando gente que se supone de, si queremos llamarlo, extrema izquierda o no sé cómo llamarlo, o incluso cercano al ámbito libertario, se presta a realizar una colecta de este tipo que va en contra, desde mi punto de vista, de cualquier conciencia de clase, conciencia obrera, de quiénes son los que están generando estos problemas de desabastecimiento? Para mí no es un motivo para señalar la conducta concreta de una persona o de una organización, que nadie se confunda. Para mí es un símbolo de que está pasando algo que quiero corregir. Y la idea es hacer algo que sea un documento, para mí digo, y por supuesto en nombre en este caso del Grupo Albatros, un documento que sirva para modificar esa percepción que se tiene, que desde luego es falsa, a poco que se rasque y se vea quién está detrás del impulso a la Fundación de Banco de Alimentos de España, a la FESVAL, a Cáritas, a Intermón y a todas estas organizaciones. A la hora de recoger testimonios y de hablar, supongo que, bueno, como ya tenías un trabajo previo de investigación, había muchos diálogos que habías afrontado, pero no sé si alguno de los que aparecen en la película te ha marcado especialmente o te parece más significativo. ¿Qué palabras se te han quedado o quién ha sabido definir mejor lo que tú intentabas contar? ¿En qué testimonio encuentras más reflejo? Me resulta difícil porque todos dicen algo. Todos dicen partes que son muy interesantes, claro, sobre todo porque no es que sea un mérito especial, sino que cuando tú grabas unas entrevistas de una hora y media y de cada uno extraes desde un minuto, que aproximadamente puede ser Gonzalo Puente Ojea, hasta cinco minutos o siete o diez de Manuel Ocañadas, pues... Sí, siempre es significativo, son partes. Ha sido acoger lo que te ha dado un bofetón en la cara y además intentas que no se repitan. Algunos de ellos repetían determinadas cosas y no se trataba de reiterar, porque además el tiempo es limitado y queríamos dejarlo en algo aproximado a una hora, que es un formato, al parecer, que en cines o en televisión que es aceptable a la atención. Pasar de una hora en un documental en el que está saliendo gente hablando que no conoces es complicado. Sí. No tenemos coches que explotan, efectos especiales. La gente no puede venir a ver esto. Entonces la atención se mantiene sobre un discurso que además requiere de parar y de masticarlo y asimilarlo. Y en ese formato pues hemos escogido, claro, pues las frases así más, y que además se complementaban. Y ahí ha habido una mano excelente de este hombre, de Rafael Fuentes, que reconozco que hemos acertado de lleno. Venía de hacer un par de documentales sobre la privatización de la sanidad y la enseñanza y todo esto, y ha sabido darle ritmo además y continuidad. Yo me quedo con cosas pues como lo que hemos oído de Gonzalo Puente Ojea, que a su edad, que ya es bastante avanzada, uh-huh, es capaz de identificar que nos están volviendo a meter en la rueda de otro partido político nuevo, de otro, o de ir provocando un recambio de un mismo sistema, y que los problemas a los que la gente busca solución no pasan por ahí, pasan por un modelo estructural, por un modelo de pensamiento, por una educación, dice, y ahí yo creo que siempre ha estado la clave. Por eso también la Iglesia lo considera un monopolio y actúa mucho sobre la educación. O el tema de Manuel Cañada cuando habla de la condición de mercancía y de cómo hay que proteger esa dignidad como la última trinchera que tenemos. Justo la semana pasada que empezábamos las emisiones de esta temporada estuvimos hablando sobre los refugiados sirios con gente de los grupos de apoyo de Madrid, y algunas de las cosas que nos comentaban era que intentaban huir precisamente de esa especie de asistencialismo, de desarrollar un trabajo de urgencia en paralelo que no permitiera ir a la raíz del problema, intentar solucionar algo más que la alimentación o que lo estrictamente necesario para llevar una vida que no se podría considerar casi vida en un país lejano y demás, pues no era algo que intentaban evitar, ¿no? Construir este tipo de círculos. Suele ocurrir muchas veces que en situaciones de emergencia, cuando se intenta, pues como ha ocurrido con esta crisis, ¿no?, que los titulares eran muy grandes y todo se intentaba abordar a la grande, una forma rápida de actuación o unas de esas estructuras que ya están formadas y que suelen pues tratar de parasitar los trabajos que se realizan para actuar sobre estos problemas son precisamente estas estructuras de caridad, ya sea Banco de Alimentos, Cáritas, u otras organizaciones. ¿Cómo veis o no sé qué visión tienes de por ejemplo, pues lo que está ocurriendo ahora mismo, como comentábamos, el ejemplo de refugiados sirios o de otros, donde de nuevo, pues al igual que ocurre con crisis, muchas de las respuestas o de las soluciones que se dan y que sirven además para callar un poco las protestas es vender caridad y de una forma pues ganarse el perdón o lavar, dormir tranquilo? Claro, juegan con el tema de que no puedes dejar de abordar eso. Tú no puedes dejar que los niños se mueran, ni que se mueran ahogados, ni que se mueran de hambre, ni que de momento está haciendo la temperatura una meteorología aceptable, digamos, o que se puede sobrevivar. Sí, habría que hablar. De aquí en dos meses veremos a ver en Hungría cómo está el tiempo, para tener a la gente en la calle o en campos, o veremos a ver. Claro, todo esto es un absurdo completo, y yo siempre suelo decir que cuando los telediarios cambian el chip y te comentan de manera favorable determinadas cosas, hay que pararse un poco y pensar qué está pasando. Por una parte, yo creo que están utilizando la necesidad de esa gente, no sé si para vendernos una nueva guerra, eso está por ver. De momento los franceses dicen que ya han enviado aviones de reconocimiento. Pero claro, lo primero que hay que hacer es pararse y ver quién está hablando. Y están hablando personas que impulsaron la destrucción prácticamente de Libia anteriormente a los intentos de ataque en Siria. Eso es, y otra serie de operaciones de ingeniería política o geoestratégica han hecho que esa gente acabe huyendo de esos países en guerra. la financiación de grupos armados en determinados sitios. La responsabilidad de eso no se dirime. Hace 4 días están todavía justificando que matasen a pelotazos en la playa a un montón de gente. Y tienen la desvergüenza todavía de salir diciendo que hay que diferenciar entre quien se muere de hambre, quien es un refugiado o un emigrante por cuestiones alimenticias o cuestiones económicas, hablan, como si es que ganasen 2.000 euros y quieren ganar 3.000. Y quien está huyendo de las bombas. Pero niegan cualquier guerra en África y además ya se habla exclusivamente de refugiados sirios. Pero ha habido una guerra en República Centroafricana, ha habido un golpe de Estado en Costa de Marfil, las tropas francesas están desplegadas generosamente por un montón de países africanos, Mali, República Centroafricana, como he comentado, y ahí parece que no vienen de la guerra ni hay bombas, ni se mata a la gente en Nigeria, ni se protegen los intereses de las petrolíferas y todo esto. Entonces, sí, hay que abordar la asistencia a toda persona que emigra, a esta gente que es refugiada y que está en esas condiciones, hay que hacerlo, pero sin dejarse caer en la exclusiva atención de la lata o la manta o lo que necesite en el momento, sino que eso siempre vaya ligado a que hay una conciencia desde la gente que reparte hasta la gente que lo recibe de qué es lo que está pasando, quiénes son los responsables y no solo están allí, sino que también están aquí. Sí, en ese sentido la caridad siempre es desmemoriada, ¿no? No permite ideologizar. Efectivamente. Simplemente es circunstancial. Hay hambre, pues hay pan. No sé si después de esta experiencia de realizar un documental te ha picado el gusano por el audiovisual y nuevas ideas surgen para... Es muy complicado. Yo lo que he visto es que esto es muy complicado. Que nos hemos podido, estrellar contra una pared, pero afortunadamente estamos muy contentos porque no ha sido así y hemos visto que tiene salida, tiene interés. Ha generado más cosas y tal, pero yo de momento ahora mismo estoy intentando promocionar, es una palabra horrible, presentarlo en distintas ciudades. Sí. En octubre tengo cerca de 15 visitas desde Ribadesella hasta Málaga y otras pocas en noviembre. No me ha dado tiempo ni a pararme a pensar en otro tema, ni sé si tendría el suficiente gancho o sería lo suficientemente interesante o el dedicar los recursos, los esfuerzos que hemos dedicado a esto a algún otro tema, no por la gravedad de lo que pasa, que hay 400 cosas gravísimas, sino por saber hacerlo bien, claro. A mí me gustaría conocer el significado de la palabra Ouroboros, porque para mí es la primera vez que veo esta palabra, hasta que conocí pues este audiovisual. ¿Qué significa Ouroboros y por qué habéis elegido esta palabra para definir a la espiral de la pobreza? La culpa, esa cosa tan cristiana, es mía. Me lo han recriminado muchas veces ya, pero me pareció... Estaba buscando algún símbolo que reflejase ese círculo vicioso, ese encierro, ese sistema cerrado del que no se puede salir. Y mirando cosas como la cinta de Moebius, cosas por el estilo, el símbolo del infinito, para la gente que no se entienda, aquello que hizo Escher tan bonito con las hormigas, vi un enlace a esto y sé que tiene más significados. Alguien me ha dicho pues que es un ciclo de vida. Le han dado muchos, es un símbolo arcano bastante antiguo, se ha utilizado para un montón de cosas, pero sobre todo es algo, es eso, es esa serpiente que se muerde la cola, esa pescadilla que se muerde la cola. Una parte de la significación del simbolismo que se le ha dado es un sistema cerrado del que no se puede salir, un esfuerzo inútil, decía el documento que consulté. Y la palabra no es común, pero sí que todos conocemos el símbolo de Laurin, de la historia interminable, el libro de Michael Ende. Y es eso era un Ouroboros, esa historia interminable, esa idea de que la caridad perpetúa un sistema que genera la pobreza, no aborda la pobreza con intención de que desaparezca. Pues un placer tenerte por aquí y la mayor suerte con las proyecciones, y recordar a todos que el sábado día 10 de octubre a las 7:30, dentro de las jornadas del otoño libertario, pues pueden asistir a la proyección y a un debate posterior en el que abordaréis, supongo, que cosas tan interesantes como las que nos cuentas y muchas otras. Siempre se generan preguntas y un debate interesante. Saludar desde los micrófonos a toda la gente que lo ha hecho posible, que ha sido mucha, no solo la que ha participado y ha puesto la cara y el testimonio, sino en esos títulos de crédito que siempre pasamos rápido, cambiamos. Hemos querido agradecer a un montón de gente que se ha portado muy bien con su casa para el equipo en ocasiones, para dejándonos rodar en, por ejemplo, la gente de La Mala Testa, aunque luego no llegásemos a utilizarlo del todo. Gente que ha hecho que ha hecho transcripciones, la gente que lo ha traducido para el DVD a 5 idiomas, está traducido con subtítulos puestos a francés, inglés, alemán, italiano y esperanto. Y nada, invitar a todos a todo el que quiera pasarse a ver la película, el que no tuviera la oportunidad de verlo el 25 de marzo en Matadero cuando se estrenó. Y a abordar este tema o hablar de este tema en esa tarde del otoño libertario de la Federación Local del CNT, que me sigue pareciendo interesante, o me sigue pareciendo que está encima de la mesa, sobre todo con temas como los que has comentado que siguen pasando. ¿Hay una página o una dirección de referencia para que la gente pueda seguir, ya que nos oyen fuera de Madrid, otras exposiciones del documental y asistir? Sí, hemos abierto un blog que se llama como el documental Ouroboros Documental, todo seguido, ouroborosdocumental.org. Si alguien pone Ouroboros Documental le va a salir en Google, sí que la entrevista que nos hicieron en La Marea o en Radio 3 o en algún otro sitio sí que trascendió y hizo extender un poco más de lo normal los ámbitos en los que nos solemos mover. El correo electrónico es igual, ouroborosdocumental@gmail.com, y ahí en la página está el tráiler, está la lista de los sitios a los que vamos a acudir a presentarlo. Por cierto, tengo que incluir el del día 10, que con este ajetreo que llevo no me ha dado tiempo. Y próximamente colgaremos el documental íntegro para descarga. De momento hemos hecho unos DVDs para intentar recuperar una parte de la financiación. Y además están algunas de las entrevistas que nos han hecho y tal. Si después este audio de esta tarde llega a mis manos, pues lo añadiremos a la lista de entrevistas o de documentos que hemos generado en torno a la película. Llegará el audio, somos gente formal. De octubre, CNT organiza para su otoño libertario una charla titulada Difusión y promoción de escritores, con la presentación de ACN, que es la Asociación de Cuentistas y Novelistas. Al otro lado del teléfono tenemos a Tamara Amado, escritora y presidenta de ACN. Hola Tamara, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuándo nace el proyecto de la Asociación de Cuentistas y Novelistas? Bueno, el proyecto es algo relativamente reciente, porque llevamos un año nada más. Lo fundamos en septiembre del año pasado, o sea que andamos todavía prácticamente poquito tiempo. ¿Y por qué es necesaria, digamos, la presencia de una asociación de cuentistas y novelistas? O sea. Bueno, nosotros, es cierto que la mayor parte de la gente que estamos vinculados a ellos somos escritores, pero también, o sea, decimos que es un poco de artistas porque también hay músicos o hay ilustradores que nos ayudan y tal, y nosotros consideramos necesario asociarnos para ayudarnos entre todos y para generar un escaparate alternativo de difusión de los artistas, de las obras, alternativo al sistema editorial tradicional, porque para nosotros sectoriza muchísimo los gustos de la gente. Es decir, promocionan a cuatro y el resto de autores, a lo mejor si tienen la posibilidad de llegar a una librería, a lo mejor no están en la mesa donde están los libros de Ken Follett y están en una estantería a la que no, nadie tiene acceso sin una promoción adecuada. Y nos parecía importante asesorar a gente también que entraba nueva en este mundillo, porque se caía muchísimo autor novel, y eso, generar un escaparate alternativo para que sea el público el que decida, digamos. ¿Y cuál es el funcionamiento de esta asociación? ¿Cómo funcionáis? Nosotros funcionamos como lo que se denomina un banco de esfuerzo, ¿no? El escaparate este del que hablo, alternativo, lo generamos entre los autores, los músicos o la gente que está vinculada a nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Madrid y hacemos eventos, presentaciones o participamos en ferias. Entonces damos la posibilidad a los autores que no sean de Madrid que puedan venir aquí a promocionar sus obras. Y a su vez, autores de otras comunidades o localidades nos organizan en su ciudad pues lo mismo, ¿no? Presentaciones o tal, y se da la posibilidad al resto de autores a que vayan allí. De tal manera que vamos generando así una red. Entonces, digamos que se podría hablar de, pues, como objetivo, ¿no? Lo de dar más importancia, ¿no? Darle una posibilidad a quien no pueda llegar, ¿no? A los escaparates de, digamos, de las grandes cadenas. Claro, es que las superventas están ahora mismo, fíjate, en el momento también que vivimos, están a cuatro que ya vendían antes, ¿no? Entonces, absolutamente nadie nuevo puede llegar a acceder a ese tipo de promoción, ¿no? De que inviertan en publicidad, de que tal. Entonces, el resto de gente, pues directamente no tiene esa opción. Y la manera de poder generar, pues que tú te puedas publicitar, no publicitar, sino ya ir a sitios, estar en contacto con la gente, es pues siendo tú, ¿no? Es de esta manera que lo hacemos nosotros. Y que luego a lo mejor pues resulta que lo que haces no gusta, porque bueno, la cosa está en que te den la oportunidad de poder llegar a acercarte a un público y que sea el público quien juzgue, no una sectorización económica como la que está pasando ahora, porque es lo que hay, no se está mirando el talento de la gente ni nada. Pero en esto, como en la música, como en otras artes, está todo muy cerrado. Cuando se habla de arte, artistas, evidentemente se habla de creaciones, de aquel el producto de su creatividad o de su trabajo. Entonces, bueno, nos vienes hablando principalmente de la promoción de artistas a un escenario alternativo, pero hablar de creaciones es inminente hablar de los derechos sobre las obras que cualquier artista, sea de la índole que sea, pues va generando y creando. En este caso, la Asociación de Cuentistas y Novelistas, ¿de qué manera tiene de gestionar todo lo que es la cuestión de los derechos de autor o la cuestión legal? Pues nosotros eso lo dejamos de mano de cada autor o de cada persona, como lo quiera gestionar. Nosotros estamos a favor de que sea libre, de que sea creativo, pero eso no quiere decir que nosotros sectoricemos, porque y a lo mejor haya alguien que tenga una editorial, hay gente dentro de la asociación que tiene editorial y está a gusto con ella, porque no toda la, o sea, hay una gran masa editorial que está funcionando muy mal, que está funcionando como un engranaje demasiado pesado, ¿no? Para que se pueda sostener y no se está dejando que se liberalice. Pero no todas las editoriales son igual, ni todos los autores están descontentos. Entonces, en ese sentido, dejamos que cada cual lo elija. Porque que sea libre y creativo, o que te lo autogestiones tú, un proyecto, por ejemplo, necesitas una inversión, necesitas dinero, ¿no? Entonces, no todo el mundo que está en la asociación pues tiene ese dinero para poder invertir y autogestionárselo todo y promoverse así. Entonces, no, como te comento, nos sectorizamos. Y entre los objetivos futuros que tenemos como asociación está la creación de una cooperativa editorial, ¿no? Que podamos publicar entre nosotros a todos los autores que formen parte de la asociación. Pero de momento, como llevamos poquito, estamos más que nada intentando pues generar tejido suficiente para luego ya dar el paso a generar una cooperativa. Uh-huh. Tamara, ¿cómo es posible entonces ponerse en contacto con vosotros? ¿Tenéis una página o uh-huh. un correo? Sí, nosotros tenemos una página, bueno, tenemos un blog donde está nuestra dirección de correo y demás. Y luego también tenemos un Facebook, se llama Asociación de Cuentistas y Novelistas, y si se pone, vamos, se puede acceder. ¿Hay algo que te gustaría añadir? Bueno, pues el 10 de octubre eso, participamos allí, vamos a dar una charla, vienen también al menos un amigo mío que es músico, que es Elio Esquimera, hacemos un espectáculo un poco que fusionamos poesía con música y demás, y aparte de dar la charla más ampliada de sobre lo que es la asociación, yo también voy a sacar ahora una novela que se titula Las horas en mi memoria, que trata un poco el tema del sistema penitenciario, habla un poquito del movimiento antiprisiones, de la necesidad de la memoria histórica, de recuperarla y eso, y entonces se lo comenté a ellos, a los organizadores, y me dijeron que no había problema en que hiciera una pequeñita presentación, así que eso es lo que se van a encontrar. Pues Tamara, te agradecemos antes de todo para contestar a nuestras preguntas y nada, invitamos a todos los oyentes a participar el 10 de octubre a la charla a las 12 de horas, la charla de difusión y promoción de escritores y con el cierre del hip hop de Vallecano del Niño Sarri y los Abuelos del Fix. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este rap es especial, es la auténtica demencia en mi cabeza cuando escucho el tema de la esquizofrenia. Cojo el micro a berrear, a soltar toda mi rabia. La clase baja es tratada como ratas en Vizcaya. El sistema es deprimente, ¿qué coño será de mí? Y es que a veces me pregunto dónde estará el porvenir. Más allá del cementerio, joder, me partí los huevos. Sé de sobra que no iré ni al cielo ni al infierno. A pesar de todo tú, ya sabes que soy ateo. Así que por mí rogad a Dios por todos sus muertos. En mi corazón tal vez no cicatrice una herida, pero si algo he aprendido es que son cosas de la vida. Cojo el cuaderno, me entretengo, pienso, ha llegado el momento de gritar con todas mis fuerzas, escorbuto al parlamento. Ya no quedan más cojones, me voy a empinar el codo. Si algún tema me tocó, la patata es el de antitodo. Porque nada más nacer, empiezan a corrompernos. Somos los elegidos, puteados de por vida por cerebros destruidos. Políticos, sindicatos, ya sabéis, nos exprimen. Escupe las banderas, que lo que hacen es un crimen. Poder fajos de billetes, así viven los de arriba. Nunca pasarán por las más macabras de las vidas. Por eso al gobierno, hacienda, a la justicia y al sistema. Mierda, mierda, mierda, mierda. Derecho a palmar de lo que me salga de la polla. Derecho a morir de cáncer, reivindica el que fuma. A veces parece que vivo en un eterno coma. Será porque, nena, ya sabrás que siempre estoy en la luna. Allá tú con tu conciencia, todos saben lo que hiciste. Presidente, cántame una canción para no estar tan triste. Y es que contigo al frente esto parece una comedia. No es por nada tontolaba, aquí se masca la tragedia. Y llegando ya al final de este programa, de esta casa incendiada, mientras escuchamos a De Niño Sarri, que como bien decíamos iba a cerrar lo que es la participación de la Asociación de Cuentistas y Novelistas el 10 de octubre, esta canción que los oyentes más escorbutianos habrán reconocido este Scorbu Rap, en el que utiliza bastantes fragmentos de discos y canciones de la banda Scorbuto. Aquí no escuchaba nada así desde el Leti Rap. Aquí ponemos muy poquito rap, la verdad, pero algo así nos parecía por lo menos dedicarle un... No, pero me ha gustado eso. Pero hay todo que relacionarlo con el punk, ¿no? Desde luego, si no, está complicado que musicalmente se escuche. No tenemos nada en contra del rap, bueno, sí algunas cosas en cuanto a las letras se refiere, pero no a la... a la base instrumental. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Agradezco una vez más a Julio y a Lorenzo su presencia aquí en el estudio. No sé si hay alguna cosita que queréis comentar, recordar antes de cerrar. Nada más, recordar que vaya mucha gente al Otoño Libertario, que va a estar muy bien. En Tirso de Molina, ¿verdad? La planta segunda de la Federación Local de Madrid, de CNT, en la plaza Tirso de Molina 5. Hasta el próximo viernes, que nos veremos aquí y nos escucharemos más que ver. A partir de las 7 y hasta las 8. Y otro año más me quedo sin saber si el cambio climático afecta al Otoño Libertario. La pregunta. Haremos un verano libertario. Hasta el próximo viernes. Chao. Hasta luego. Diversión y es una putada que la palme un ser querido. Más jodido debe ser estar enterrado vivo. Les dio tiempo a despedirse con el adiós, reina mía. Ya sabían que caían por la jodida heroína. Demasiados enemigos, entre otros la policía. Historia triste, no es fácil. La vida pasa deprisa, no quiero cambiar. Y me da igual lo que tú digas. Escorbutina hasta la muerte. El niño Sarri no se olvida. Canto lo que vivo y que viva el grupo maldito. Mata la música, pero no mates mi disco. Que esto es ruido, una forma de expresarme, de soltar toda mi rabia. Otra manera de decirte que el rock no tiene patria. Escorbuto, 9 letras, nombre de enfermedad. Escorbuto es una forma de vivir y de pensar. Escorbuto sale hasta en mi carnet de identidad. Es la otra cara del rock, que vive y descansa en paz. Como todo hijo de vecino, a veces me equivoco, pero del rock no se vive, se muere poco a poco. El rock no tiene normas, el rock es anti todo. Es como navegar en un mar de calimocho, por remoca, ya sabes, siempre con el rabo tieso. Otra persona más que fue víctima de la ESO, pero vi la luz la primera vez que formé un grupo. Y aquí está el Scorbu Rap, pum pa' los Scorbutos.